enemigo principal, que son ellos, tiene que estar bien claro en entre los compañeros. Por ejemplo, nosotros hacía mucho tiempo que yendo a una concentración en la Plaza de Mayo, como se hizo el miércoles y después se hizo el viernes, o el martes, mejor dicho, después se hizo el viernes, hacía tiempo que no veíamos el despliegue de Fuerzas Armadas, de carros policiales, de la Metropolitana, de la Prefectura, de la Gendarmería. Por ahora en forma intimidante, amenazante, pero los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, los que sufrimos el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos a qué lugar puede llegar ese, porque es una experiencia histórica, una experiencia de lucha de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sobre esos ejes, llegando ya a las 8:30 de la mañana, te quiero plantear, Nono, que empecemos a desarrollar el programa a partir de las 8:30, porque me parece que es muy importante, y también ofreciendo nuestra experiencia en la Ciudad de Buenos Aires como trabajadores, hacer a través de este medio que nos da la radiográfica, hacer comprender que no pensemos en esos gradualismos que vos planteás, o que no pensemos en la gobernabilidad, entre comillas, o en la alternancia, en esos términos que son, yo creo, muy desmovilizantes y que no dan cuenta de lo que sucede realmente en nuestra patria en estos momentos, ¿no? Te propongo que lo veamos después de la transición. ¿Cómo no? De las 8:30. Ahora lo vemos. Dale. Porque el pueblo se lo ganó. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Quien les habla es Javier Bonga Martínez, un referente, un candombero, y vamos a participar con todo el arsenal, la Escuela de Candombe, la banda Fusión Latina, en los festejos en la Radio Gráfica, sí, que va a ser este sábado a las 17 horas. Toda la vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. En tiempos de desconciertos, desde el lugar de los grandes acontecimientos, porque no se quiere lo que no se conoce, todos los sábados, de 12 a 13, de acá para allá, por la gráfica. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Bueno, las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación, que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. A la postre, indudablemente, esta pauta mía será analizada en su oportunidad por el Parlamento argentino. Y ella resolverá, y yo pienso que resolverá favorablemente, por cuanto también estará animado, siendo representante del Frente Justicialista de Liberación, de que haya en el país una amplia y verdadera justicia. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro de Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que algunos ven en mí como un defecto, otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así, he sido toda mi vida así, y seguiré siéndolo, porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo argentino, se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones de los hermanos y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. La fórmula Cámpora Solano Lima. Bueno, ahí escuchábamos empezar a hablar en este spot de campaña de 1973 al general Perón. Lo hacemos, este recuerdo, este audio, lo traemos porque un día como hoy, un 19 de diciembre de 1980, moría en su exilio mexicano Héctor J. Cámpora, más conocido en aquellas épocas como El Tío. Odontólogo radicado en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, fue comisionado municipal y diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952. Encarcelado luego del golpe de Estado de 1955, junto a otros dirigentes peronistas, protagonizó una espectacular fuga del penal de Río Gallegos. Designado delegado personal de Perón en 1971, en 1973 triunfó con el casi el 50% de los votos en una elección presidencial de la que no estaba proscripto el peronismo, aunque sí su líder. Había un solo proscripto, que era el general Perón, que continuaba en el spot. En consecuencia, renunció a la presidencia para que pudieran realizarse las primeras elecciones auténticamente libres después de 18 años. O sea, había habido elecciones, pero era como una pseudo-democracia. Tanto las de Arturo Frondizi como la de Humberto Illia no habían sido democracias plenas, digamos. Designado embajador en México, luego de la muerte de Perón, fue cesanteado y perseguido por el lópezreguismo y salva milagrosamente la vida tras el golpe militar de 1976 al poder asilarse en la Embajada de México, donde permaneció tres crueles años, hasta que la dictadura se avino a entregarle el salvoconducto para salir del país una vez que hubo comprobado que el cáncer que padecía se hallaba en fase terminal. Había nacido en la ciudad bonaerense de Mercedes el 26 de marzo de 1909, o sea que tenía apenas 71 años cuando murió por ese cáncer que mencionábamos. El tío Cámpora, no, para nosotros es no en vano esa agrupación creada hace unos años lleva su nombre, ¿no es cierto? Es quizá el símbolo más importante que representa Cámpora es la lealtad. La lealtad a una causa popular, no cualquier lealtad, sino la lealtad al pueblo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, entre los compañeros que fugaron del penal de Río Gallegos estaba John William Coop, que en realidad fue el que planificó la fuga. Y sí, yo creo que la lealtad a un proyecto nacional, popular y revolucionario como el peronismo tuvo en Cámpora un verdadero militante, un verdadero compañero, muy querido por la juventud peronista, la que expresaban las corrientes revolucionarias del peronismo, ¿no? Era un tipo muy elegante, vestía unos trajes muy elegantes. Sí, pero... sin embargo logró identificación con pibes de melenas largas y pero además yo creo que por eso le decíamos el tío. Sí. Entonces me parece que en ese sentido hay una cosa de respeto y de afecto profundo. Sí, muy grande. Sufrió la persecución, estuvo junto con Aval Medina en la... Doble, en el 55 y en el 76. En el 76, un hombre comprometido que tuvo el coraje de presentar la renuncia. Yo creo que en parte por lealtad y en parte porque había una presión de la derecha justicialista encabezada por López Rega y la burocracia sindical. Claramente. Porque lo veían muy ligado a la juventud peronista, al sector revolucionario, revolucionario de la juventud peronista. Y por otro lado hay que recordar que el mismo 25 de mayo él decretó una amnistía para que salieran los compañeros que estaban presos. Y entre sus costumbres, en campaña y luego siendo presidente, frecuentaba mucho las villas. Recuerdo esos almuerzos. Fue un par de veces a la Villa 31 a almorzar con el padre Mujica. Era muy común que lo hiciera. Sí, sí. Era un militante. De base, bien. De base, comprometido. Y evidentemente muy, muy respetado y muy querido. Exactamente. Bueno, ahí va nuestro recuerdo. Hoy, 19 de diciembre, es un día cargado de fuertes recuerdos, ¿eh? Lo vamos a ir haciendo a través del programa. Le digo una cosa que le va a resultar amistosa a usted. Un 19 de diciembre del año 2009, el Barcelona le gana el Mundial de Clubes a Estudiantes de La Plata, que es su club de preferencia, ¿no? Así que recuerda aquel partido que empezó ganando Estudiantes y después se lo dio vuelta al Barcelona. Y justo coincide ahora con una nueva final que va a tener un equipo argentino con el Barcelona mañana, ¿no? Tuvieron suerte el Barcelona. El Barcelona tuvo suerte, ¿no? Sí. Me parece que recordar que en el segundo tiempo me dijo que la cascotearon el rancho, le digo. Pero bueno, son recuerdos que uno tiene. Sí, para nosotros fuimos campeones varias veces, campeones de Libertadores. Sí, señor. Estamos llenos de gloria. Sí, es verdad, eso no se puede negar, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a desplegar lo que dijimos en el bloque anterior. Les recuerdo que esto es Para el Pueblo lo que es del Pueblo. El programa del peronismo de base que estamos emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, que hoy es sábado 19 de diciembre del año 2015. Hoy vamos a recordar, por supuesto, los 14 años de los episodios del 2001, que comenzaron un día como hoy. Lo vamos a recordar con algunos sonidos muy importantes también, algunos audios muy importantes. Le planteaba Nono en el bloque anterior que nos gustaría... En general, y por ahí en algungompañeros de la clase trabajadora, ver alguna mayor, ¿cómo te diría?, alguna convicción más fuerte en la descripción de la etapa y en la forma en que planteamos las cosas, ¿no? A nosotros nos parece que no podemos estar sorprendidos por las cosas que hace este oligarca, este cheto, como dicen los pibes habitualmente, puesto a gobernar el país. Son los dueños de la Argentina gobernando el país. Me parece que esto lo tenemos que tener claro y que van a avanzar sobre nuestros derechos, sobre nuestro salario, sobre nuestro trabajo mismo, y que van a reprimir y todas estas cosas. No podemos esperar que no sean así. Por supuesto que a nadie le gusta ni que le bajen el salario, ni que perder el trabajo, ni que le peguen. Pero tampoco es bueno que uno no entienda que estas cosas pueden suceder. No, sí, no, seguramente. Yo creo que, digamos, lo primero que entender que yo, que este gobierno que expresa a los sectores del poder económico, al imperialismo, va a aplicar un plan de ajuste a rajatabla, como lo está demostrando. Entonces, en esto no hay que tener dudas, en ninguna duda. Nosotros, bueno, hemos vivido un episodio que nos marcó para siempre, que fue la represión en el Hospital Borda. No fue la única. No. Cabe recordar que fue un 26 de abril, hace 3 años. Fue quizá la más significativa. Sí, fue la más significativa porque se atacó en el mismo lugar a a los pacientes, a los trabajadores, a los periodistas y a los legisladores, con una ferocidad que nos hacía recordar la ferocidad de la dictadura. Pero ni siquiera en la dictadura se animaron a entrar a un hospital de salud mental donde están seres tan vulnerables a reprimir con esa ferocidad. Y después estuvo el Indoamericano, después estuvo el Teatro General San Martín, después estuvo el tema del barrio Papa Francisco. Es decir, la imposición de modelos de ajuste viene con ajuste y represión. Y esto hay que tenerlo muy claro. Acá no hay lógicas de gradualismo, no hay lógicas que puedan plantearse desde ese lugar. Yo creo que si no tenemos claro eso y no empezamos ya mismo a organizar la resistencia que, como bien decías vos en el primer bloque, ha tenido sus frutos. Uh-huh. En el tema del Congreso retrocedieron, en el tema